Hola a todos y bienvenidos al programa Donde Lenguas. Hoy tenemos el placer de contar con Satoko Tamura. Buenas tardes, Satoko. Buenas tardes. Me acompaña también mi compañera María Alfonso. Buenas tardes. Buenas tardes, Tomás. Antes de empezar con la entrevista, me gustaría hacer una breve presentación de nuestra invitada. Satoko Tamura cursó literatura hispanoamericana en la Universidad Autónoma de México y teoría de expresión poética en la Universidad Complutense de Madrid. Es doctora en letras hispanoamericanas y actualmente es catedrática de la Facultad de Letras de la Universidad de Teikyo en Tokio. Pero también es poeta, ensayista y traductora. Ha publicado varios libros de poesía y, como traductora, ha dado voz en lengua japonesa a autores de la talla de Pablo Neruda, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Gabriela Mistral o Mario Vargas Llosa, entre otros. Sabemos que eres una enamorada del español y de su cultura, más concretamente de la cultura hispanoamericana. ¿Qué circunstancias te llevaron a interesarte por esta lengua y no por cualquier otra? Porque yo quería como escribir para siempre mis poemas, ¿no? Pero como para escribir siempre, que cuando me encuentro en estancamiento, mejor como tener otra imagen de otra lengua. Entonces que me salvaría, que me da otra como imagen, otra inspiración, ¿no? Entonces es cuando era estudiante, que es cuando estaba leyendo los poemas extranjeros, me encontré con Gabriela Mistral. Me gustó mucho, 5 o 6 poemas solamente, ¿no? Traducido al japonés. Entonces, que yo quise leer en castellano, porque que traducción es, yo creo que lengua casi muerta, ¿no? Seca. Entonces, que para especialmente la poesía, yo creo que hay que leer en lengua materna de los poetas. Entonces, decidí estudiar español. Entonces, pasión por Gabriela Mistral me llevó a aprender español. Y entonces también esta pasión te llevó a convertirte en traductora. Sí, al principio nada más yo quería leer para escribir mejor, ¿no? Después de 2 años en la UNA, en México, luego quise caminar donde vivía Gabriela Mistral. Fui a Chile, pero fue una aventura que yo quería conversar con ex secretaria de Gabriela Mistral, que me dijeron que vivía en La Paz. Entonces fui a La Paz y no vivía aquí, vivía en Santiago de Chile. Entonces fui, pero iba a ir a Santiago de Chile, ¿no? Y luego la encontré en Santiago, luego fui a como Valle del Quí, donde vivía Gabriela Mistral cuando era pequeña, que escribió muchos poemas. Ella tuvo una vida bastante como infeliz, ¿no? Yo creo que no llevaba bien con Chile. Y como vivió como exiliada casi toda su vida, de único tiempo feliz era cuando vivía en Valle del Elqui, en Andes, ¿no? Y ya como estando ahí, que me di cuenta que nosotros, los japoneses, antes de ir a Chile, que teníamos como la cordillera es con cubierta de nieve, pero donde ella vivía no es totalmente distinto. Nunca llueve, de tierra muy seca, y los Andes como nos parece como un metal, ¿no? Sin árboles, nada, pero como cuando atardece, que se ve como color violeta, que es muy hermoso también, otra belleza, ¿no? que yo imaginaba. Entonces me di cuenta, es muy importante caminar la tierra de cada escritor. Yo siempre pienso, por eso caminé por la tierra de Gabriel García Márquez, ¿no? Yo creo que la traducción no es de cambiar la lengua. Es recorrer el mismo camino que sí, ha recorrido. Sí, es posible, ¿no? Porque que como el español de Gabriela Mistral y de entre como de Gabriel García Márquez hay diferencia muy grande. Sí, esto tiene relación con nuestra siguiente pregunta, porque se suele decir que los traductores somos un puente entre culturas, y en tu caso es un puente entre la cultura española o hispanoamericana, como nos has estado contando, y la japonesa. ¿Consideras que la traducción del español es tarea difícil, dada la enorme distancia que hay entre ambas culturas? Sí, cuando estudié en Complutense, me gustaba mucho poesía española, conocía a Vicente Aleixandre y José Hierro, Claudio Rodríguez, y como ellos hacían como tertulias, yo iba, ¿no? Entonces, escuchando español y castellano, que bastante diferente de Hispanoamérica, ¿no? Entonces, sí, que me gustó mucho los poemas de Antonio Machado y fui hasta Soria para conocer dónde vivía él y cómo es mi manera de entender su mundo, ¿no? Yo creo que sin conocer la cultura ni tierra, yo creo que no podrá traducir bien. Que se perderá la esencia de la obra original. Eso. ¿Y cómo crees que influye el poder no solo conocer la tierra, la cultura, sino conocer en persona a un escritor para, a la hora de traducir? ¿Crees que eso ayuda mucho más? Sí, tiene que conocer bien, porque que su... creció y qué valor, filosofía tenía, ¿no? Es también muy importante, si no... se equivoca. Claro. Claro. Pero, ¿crees que es simplemente una ayuda o que es imprescindible? Porque en el mundo actual se traducen muchos libros, sí. Las necesidades de las editoriales son muy grandes, se traducen libros a grandes escalas y muchas veces los traductores no tienen casi tiempo de respirar entre un libro y otro. ¿Crees que eso también afecta a la calidad de las traducciones? Yo creo que sí, porque que 100 años de su edad ha traducido un profesor, nunca salía de Japón. Entonces, que por ejemplo, Plaza de Armas, luego yo rectificó, pero al principio la plaza donde se reunía armas. No es como... Yo creo que error muy grande, ¿no? Así como yo creo que lo criticaron mucho, entonces como poco a poco habían cambiado, pero 100 años de soledad no se venden bien en Japón. Yo creo que es culpa de traducción. Pues hablando de 100 años de soledad, le queríamos hacer una pregunta relacionada con su autor, con Gabriel García Márquez, ya que es uno de los máximos exponentes de la literatura hispanoamericana del siglo XX. ¿Qué retos se te han presentado a la hora de traducir un autor como él, ya que es tan conocido a nivel internacional, y cómo los has conseguido sortear, los problemas que se te han ido planteando eso al traducir como, sus obras? Como yo traduje como Miguel Ritín en clandestino en Chile, ¿no? Porque que cuando yo fui a Chile, era época de Allende. Entonces, yo conocí al grupo de Pablo Neruda, ¿no? Entonces, cuando volví a Japón, fue golpe de Estado. Luego vine a España, ¿no? Y a la vuelta comencé a trabajar con Movimiento Solidario, con Pueblo Chileno. Entonces, que este trabajo me ayudó mucho que para entender como escenarios que como movía Miguel Ritín, ¿no? ¿Y cómo solventaste problemas como los modismos que tiene el lenguaje? Eso, porque que como caminar por 100 años de soledad, yo he traducido las partes que utilicé, porque que ya conté que 100 años de soledad que se vende ahora tiene muchos problemas. Como ya tengo mucha amistad con su familia, todo pregunté directamente o por internet, nos escribimos mucho y como ellos, su familia me ayudaron mucho para traducir y también como para mi viaje por Colombia, al final como cuando fui a como Sucre, un lugar como de costa, pero como hay que viajar por Río Magdalena, y lugar muy peligroso de donde luchan como narcotraficantes y guerrilleros y paramilitares. Entonces, nadie quería acompañarme, pero dime, su hermano, que me acompañó con su mujer para protegerme, ¿no? Así como estoy muy agradecida a él y a su familia para entender que yo creo que tuve mucha suerte de tener amistad con ellos. Entonces, por ejemplo, del amor y otros demonios, aparece una chica, una niña de pelo largo, ¿no? Eso ha tomado de leyenda de que cerca de Sucre, se llama como Marquesita de la Sierpe, ¿no? Uh-huh. Así como yo creo que como si no tuviese mucha amistad con ellos, no podré como entender como ahora, porque uh-huh. Ahí donde vivía en Sucre, padre de Gabriel García Márquez, como un gitano, ¿no? Que de 100 años de soledad. Uh-huh. Ahí como tenía consultorio y como se de cómo diría, como donde Sucre, un lugar que cree todavía que puede, si te odio, yo puedo mandar a tu panza un mico. Como una maldición. Como una maldición. Sí, sí, ahora siguen creyendo. Son muy supersticiosos. Sí, sí, sí, eso. Yo creo que esto como yo creo que ocupa mucho de la obra de Gabriel García Márquez, también que protagonista de su obra también como adivina muchos sueños, ¿no? Eso viene de la cultura guajira. Si no, yo creo que como piensa como su imaginación, ¿no? Pero yo creo que no es que él escribió como le había contado sus abuelos y como la gente de pueblo, sí. Pero él conoce cómo escribir bien, ¿no? Claro, claro. Sí, no, sí, Gabriel García Márquez es uno de los máximos exponentes, o sea, es un gran... Entonces, como yo traduje a Mario Vargas Llosa, es más fácil traducir, porque que su español muy como correcto o que de tradicional, ¿no? Claro. Entonces, que si me encuentro con una palabra, puedo consultarlo con diccionario. Pero Gabriel claro. García Márquez no es. Claro. Hay que preguntar a la gente de costa. Y al respecto de precisamente 100 años de soledad, que es una novela en la que se puede ver muchísima parte de la cultura, como tú decías, la cultura guajira, etc. ¿Cómo crees que se percibe eso en la traducción al japonés? Porque evidentemente en Japón es totalmente una imagen muy distinta. La mayoría de los japoneses piensa que Gabriel García Márquez tiene poder imaginario, ¿no? Y escribió, pero conociendo a él y como su familia, ya como como él mismo dice que yo escribí lo que yo vi, ¿no? Yo creo que hay como imaginación de los negros que llegaron de África, que como ellos piensan que como puede levantar sí, hasta sí por, ¿cómo se llama? Con la mente. Sí, yo creo que era gente que sigue pensando así, también como las indígenas, también su cultura, ¿no? Como García Márquez tiene, ¿cómo se llama? Sangre de Galicia. Yo creo que Galicia también, sí, muy imaginario. Yo creo que tres corrientes mixtos. Y en cuanto a su cultura, también nos gustaría saber cómo se percibe el papel del traductor en Japón, porque en España, por lo general, pues es una profesión de la que poca gente sabe de verdad en qué consiste. Y nos gustaría saber eso, si en Japón es una figura más reconocida, si tiene relevancia en los libros, si aparece, si es visible. Sí, como Japón, en Japón no hay mucha gente que domina bien lengua extranjera. Entonces, respeta mucho los lectores, ¿no? Y, pero como para publicar, depende de campo. De poesía, muy difícil, porque no, la editorial nunca gana. Una novela, pero García Márquez, de las obras de García Márquez ha publicado casi de novelas, cuentos completos. Pero Mario Vargas Llosa sigue escribiendo, ¿no? Antes de obtener premio Nobel, era un poco difícil de publicar. Yo pedí varias veces, yo quiero traducir como tal obra, pero como las editoriales que no se vende bien, me dicen. Pero cuando publicó las obras de literatura mundial, ¿no? Entonces, ¿qué me pidió uno? Entonces yo traduje para eso en la otra esquina. Y cuando obtuvo premio Nobel, justamente coincidió y se vendió mucho, 20.000, ¿no? Es bastante. Es muchísimo, sí. Luego yo creo que como sus obras están traduciendo a los japoneses, pero él escribe mucho. Y ahora nos gustaría hacer un poco hincapié en lo que es tu faceta de escritora. Nos gustaría saber si sabes o si tus obras han sido alguna vez traducidas a otros idiomas, y en caso de que haya ocurrido eso, ¿qué sensaciones te ha dado estar...? Mi tesis doctoral fue investigación sobre los sonetos de la muerte de Gabriela Mistral. Arriba tengo. Me han publicado, ha traducido al español, me han publicado Gredos de España en Madrid, ¿no? Como Biblioteca Clásicas Hispánicas ahí. Sí. Que, entonces, me gustaría como entregar a la biblioteca de la universidad, porque es español, ¿no? Y ahora está traduciendo mi libro de como Caminar por 100 años de soledad. Sale, yo creo que marzo que viene, en la editorial Santillana. Está traduciendo un argentino japonés que ya tiene doble nacionalidad, ¿no? Que vivió más de 40 años en Japón. Él domina muy bien chino y escribe como japonés. ¿Y te resulta extraño estar, como por así decirlo, al otro lado? Si te has dedicado mucho tiempo a la traducción y ahora que tus obras, ser tú la autora y que te traduzcan, ¿te resulta raro? Sí, pero como yo no... cuando hago haga traducción de mi libro, me gustaría dedicarme a escribir mis poemas o mi ensayo, ¿no? Porque que pierde mucho tiempo hacer la traducción, ¿no? Sí, sí. Y para finalizar, nos gustaría que le dieses un consejo a todos los estudiantes que te están escuchando, sobre todo a los estudiantes de traducción como nosotros. ¿Algún consejo para empezar cuando se sale de la facultad? Yo creo que primero hay que aprender lengua, gramática y vocabularios. Y Otra parte es cuando haga traducción, que sin falta, hay que conocer la cultura de la lengua que traduce, ¿no? Pero ustedes tienen que dominar bien español. Si quieren hacer la traducción de francés al español o inglés al español, es como cómo se queda español, depende. Eso es, varía mucho valor de traducción. Entonces yo, por ejemplo, si quiere hacer la traducción al japonés, yo siempre digo que hay que leer muchos libros japoneses, buenos libros, y dominar bien la lengua extranjera. Para ustedes más importante es español. Sí, creo. Sí. La verdad es que sí, nos insisten mucho en ello y es que es así. Es una realidad. Y bueno, pues nos da mucha pena, pero se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias de nuevo por habernos ayudado y haber colaborado en este programa Donde Lenguas. Sabemos que será de gran utilidad para todos los estudiantes y todas las personas en general que nos están escuchando. Queremos dar las gracias también al equipo de personas que hace cada semana que este programa sea posible. Y con esto termina Donde Lenguas por esta semana. Les esperamos la próxima a la misma hora en Radio Universidad. Adiós. Adiós. Gracias.